Bienvenidos a los viajes musicales más intensos y variados del siglo XXI. Comienza Is My Sounds, el podcast de música que os ofrece Distrito V, plataforma musical alternativa dedicada a mostrar el submundo musical a todos los oídos inquietos del planeta. En Is My Sounds hay sitio para todas las propuestas alternativas. Vas a escuchar desde rock, metal y punk hasta indie, post-rock, hip-hop, música extrema en todas sus variantes y un larguísimo etcétera. Presentado por Vane Balón, encargada de la selección musical, edición y difusión online. Pegad la oreja y disfrutad del programa. Compártelo con tus conocidos y deja claro en tus redes sociales que la buena música is my sound. La próxima media hora vas a estar conmigo, Vane Balón, así que muy buenas, encantada de tenerte en este cuarto viaje musical. Sonríe porque ha llegado el momento de tomarte tu medicina sonora favorita. En el primer programa te dije que cada entrega de Is My Sound era una cápsula musical con tres principios activos, te los recuerdo. Por supuesto los grupos, que todos son del submundo musical. El segundo principio activo es el relacionado con los contenidos, ya que lo que aquí suena no lo hacen la mayoría de medios conocidos. Y el tercer y último principio activo es el más importante, el cariño, y eso queda impreso en cada entrega. Es un programa hecho con pequeños medios pero con grandes grupos. Y eso es al final lo que cuenta, porque puedes tener medios geniales pero ofrecer contenidos que se cataloguen como más de lo mismo. Y sé que tú buscas variedad y quieres sorprenderte con opciones que merezcan la pena. Todo eso lo tienes aquí, así que adelante. Empezamos la ruta en Burgos junto al grupo Sexma, estrechamente unidos al desarrollo del sonido metal en sus composiciones con letras en castellano. En abril del 2012 sacaron su segundo disco titulado Exanime. De él está comenzando a sonar de fondo la pieza Gélida. El plástico fue grabado en los estudios Cube de Madrid, bajo la producción de Alberto Seara, y fue masterizado en los estudios Sterling Sounds de Nueva York. Esta gente se lo curra. No puedo despertarme sin ver mi confusión. Falto de vida un cuerpo, la mente en inanición. Harto de que no bombe, niña de corazón, de tan perdirme la sangre, mi sangre evaporó. Dame una razón para que haya explicación. No quise verlo y me veo. Aposté mi ingenuidad. presentarte al siguiente grupo, primero tenemos que ir hasta Córdoba. Una vez allí, paso a las presentaciones oficiales. Estamos ante la banda The Donier and His Bones. Han sacado este año un discazo 10 bajo el título Flamboyant. Lo he recomendado en el blog de Distrito V, dentro del listado imprescindiscos que publiqué en septiembre, y esta fue la reseña que escribí. La base fundamental de este grupo es el eclecticismo, factor clave que si se sabe ejecutar con sabiduría, da resultados espléndidos. Flamboyant es un desfile de estilos diversos convergiendo en un mismo punto de expansión. A través de 13 canciones vamos a poder disfrutar de rock, country, funk, jazz, blues y ritmos latinos. Es un trabajo 10, de esos que te dejan huella y no puedes dejar de escuchar. Te pongo la canción El Monkey Boogie. Sweet Pomela calls you on your phone, but I stay calm, 'cause I don't need her tonight. Cierra los ojos y respira profundo. Dejamos el coche que nos está llevando a ti y a mí por territorio nacional para coger el avión hasta Palermo. Abre los ojos y verás al trío italiano Grampa cómo nos saluda y nos recoge para mostrarnos los parajes musicales que desarrollan en términos de hard rock, stoner rock, toques de grunge y psicodelia desde el 2008. El cantante, Gianluca Bartolo, es también vocalista del grupo siciliano de folk rock y bluegrass Il Pan del Diavolo, que desde el 2006 funciona y ha pasado por escenarios de grandes festivales. El corte que os pongo se llama como el propio grupo. Escuchamos Grampa, en clave de hard rock con muchas partes pegadizas, tanto vocales como instrumentales. No podrás sacártelos de la cabeza. Esta canción está extraída del trabajo In Fast We Trust, sacado en 2011. Aristas de la música se afilan para recordarnos que la crudeza sonora existe de diversas formas y materializaciones. En Murcia se encuentra la formación Muerte por Mil Cortes. El nombre en este caso sí tiene que ver con el grado de agresividad instrumental y vocal. Resulta bastante agresiva si no estás acostumbrado a este tipo de composiciones. Elaboran death metal, al menos así lo exponen en las redes, pero matizo que desarrollan la vertiente compositiva llamada grindcore, que aglutina death metal, hardcore punk y noise rock. En su homónimo redondo hay dos piezas que se separan de la línea death metal, son Coloso y Destierro, y se orientan completamente hacia el crowd rock. Así de impactante y genuino resulta este trabajo, y por eso aquí está, sonando para las almas inquietas más extremas y para las que no lo son, es una práctica forma de explorar conociendo. Te dejo con el tema Litigio. Let's go. hecho muchas veces, no solo en lo que llevo de Is My Sounds, también en muchas cosas que he escrito desde hace tiempo. El poder de la música es fascinante porque tan pronto te transporta a un sitio tranquilo y relajado, si la propuesta lo es, como te provoca inquietudes de diversa índole, desde extrañas hasta intensas, o direccionado a los parajes oscuros y fangosos, etcétera, en función de qué expresión musical se trate. Lo mejor de todo esto es el feedback que se genera entre oyente y música, independientemente del estilo. Pasamos ahora mismo de una propuesta inquietante, desgarradora y electrizante a otra enérgica que se ubica en Madrid, aunque también más tranquila si la comparamos con lo anterior que ha sonado. Os hablo de Melbourne, concretamente ubicados en Collado Villalba. En 2012 grabaron un EP que consta de 4 temas. Uno de ellos es No tengo miedo, que es el que estás escuchando ahora mismo de fondo. Esta gente ha trabajado duro, como tantos otros del submundo musical, para superar adversidades de diferentes tipos. Aunque empezaron este proyecto hace más de 4 años, no fue hasta hace algo más de uno que se consolidaron justo tras la grabación del EP. Con ilusión contactaron conmigo para formar parte del programa. Entre la información que me pasaron está su triunfo en el Granito Rock 2012 y también del Moral Rock 2012. Hacen una mezcla interesante que podría describiros entre rock y metal, a caballo entre post-hardcore, eso sí, todo con voces melódicas en castellano. Siente lo que Melbourne tiene que ofrecer a través de esta canción. Sin pensar, no dejo de soñar y no despierto, vivo mi realidad. No pienso renunciar, no voy a echarme atrás. Avanzo sin pensar, no dejo de soñar. Despertar. en tierras madrileñas, aunque cambiamos de rumbo musical para dirigirnos directamente hacia el rock. En 2012 salió este redondo de José Zapata, llamado Lo Negro, con una voz inconfundible que caracteriza este proyecto, apoyado en esta ocasión por Pablo Zúñiga al bajo y Ariel Fernández a la batería. Rayo de Luz es el nombre de la siguiente pieza. Estamos muy cerca del final de Is My Sound, pero no lo pienses. Sigue disfrutando con Zapata y su propuesta. Sin duda un ángel que bajó y que salvó, a un perro viejo como yo, un tipo ya sin ilusión, sin más temor. Se te ha hecho corto este cuarto viaje musical de Is My Sounds. A mí también, pero lo bueno, si es breve, dos veces bueno. Hoy cerramos nuestra ruta en Palencia, con Lara Femina, una MC que apuesta por hacer un hip hop personalizado y entusiasta. Me despido de ti hasta el martes que viene. Sobre Lara, comentarte varias cosas. Esta chica pisa fuerte. En su último trabajo, Mantis Religiosa, ha trabajado más a nivel electrónico, quizá explorando de lleno para sus bases esta escena que va muy bien con las piezas que conforman el plástico. Desde luego a mí me ha gustado mucho lo que me he encontrado a lo largo de los 15 cortes. Una de las canciones que más me gusta es Independencia, en el que colabora el DJ Legax. Las letras de esta chica son sinceras, al igual que su forma de dejar impreso el estilo que defiende, algo que la define sin duda. Recuerda que cada martes de octubre a diciembre tienes una cita con un nuevo programa de la primera temporada de Is My Sounds. No te olvides de compartir el programa, un pequeño gesto para ti, pero un gran gesto para Is My Sounds. Mil gracias por viajar conmigo. Un fuerte abrazo. Desde tu ventana, mis vecinos tienen rabia y problemas de pasta. O estudias o te estudian como a ninis en la tele. Ten cuidado quien te maneje o quien te gobierne. Me encanta el mes de julio en Guita Verne. O me demodio perder el tiempo entre facturas y papeles. Dame una sonrisa y me acuerdo de que existen los placeres. Rezos en la calle, viva mi sed de venganza. El miedo amansa. Todo encaja. Mi padre se levanta a las 5 para la fábrica. Rutina te hace esclavo, el super sola mata. Me educaron para valerme por mí misma. No existen líderes, no me doma su carisma. Me educaron para creer en mí misma. Lucharé por mis sueños, aunque en ello me parta la crisma. Todo el mundo necesita crecer. Pasa sus raperos, tienen cara triste y un carácter de hierro. Mira mamá, quieren fama, buscan drama, para rapear sobre ello. Dame un reto para poder crecer, más opciones para comprender. Hay respuesta tanto por qué, dame libertad, me quiero comprometer. Ey, que solo dejo que fluya esta vez. Ey, que no hay límites si cuento hasta 10. Ey, que sí, que soy una quejica. Me quejo del coche y del soborno que ello implica. Me quejo de la educación barrica. Garrafón para los pobres, cava pa' familias ricas. Todo el mundo necesita creer. Observan nuestros movimientos. Quieren que tengamos miedo, crean desconcierto. Venga, estate atento, peor que un convento. Presuponen culpabilidad, carácter violento. Violento, violento, violento. Carácter violento. Carácter, carácter violento. ¿Tienes un grupo o trabajas con ellos y quieres que vuestra música suene en alguno de los programas de Is My Sounds? Es muy sencillo. Pide información en el siguiente email: programa.ismysounds@gmail.com. ¿Dónde y cuándo podréis escuchar Is My Sounds? Tomad nota. Cada martes a las 10 de la mañana vais a encontraros una nueva entrega en el blog de Is My Sounds. También estarán disponibles los programas emitidos en iVoox, en YouTube, en el blog de Distrito V y en las principales redes sociales oficiales de Distrito V. Podréis escuchar cada podcast cuando os apetezca porque estarán allí expuestos siempre. Te espero en el próximo programa. Si te gusta el podcast, no te olvides de compartir. Y recuerda, la buena música is my sound.